Alfredo, y tan cercano, ¿no?, al 24 de marzo, ¿qué horizonte ves en este panorama tan complejo y quizás en relación a los derechos humanos también? Me parece que hay mucha fuerza y mucha resistencia ante esto, ¿no? Por eso es que soy optimista. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Porque por ahí la gente va a decir, ah, pero este viene y tira 25.000 países. Sí, bueno, ellos quieren hacer todo esto. Pero cada cosa que quieren hacer, viste, causa una reacción y hay reacciones fuertes. Hay una sociedad que sí tiene memoria y que sí tiene capacidad de resistencia, ¿no? Y yo soy un admirador de la resistencia. A mí me parece que hay una, ¿cómo te podría decir? A ver, como que hay una devaluación de la resistencia. O sea, que como que, ¿viste el capitalismo en salsa al triunfador, al que triunfa, al que gana, el número uno? Claro. Yo soy el number one. Bueno, entonces, el número dos, el tipo que la peleó y que por ahí le faltó un poquito, pero que fue terrible su performance, digamos. Ese tipo queda invisibilizado, qué sé yo, en un partido, poner un equipo, lo que sea, ¿no? Lo que importa es el que gana, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Esta idea de que, ah, bueno, la resistencia, y bueno, que griten, que lloren, que hagan lo que quieran, pero el poder lo tenemos nosotros. Bueno, esta idea del capitalismo también puede ser su talón de Aquiles, porque en definitiva la resistencia ha demostrado en la historia que tiene un poder similar y terrible, ¿no? La resistencia, la memoria, es decir, son fuerzas muy poderosas, ¿no? Así que yo tengo mucha confianza porque hay una enorme movilización, capacidad de organización. Hay gente tan brillante, la verdad que me sorprende, jóvenes que son espectaculares. En todos los ámbitos, todos los días, en un trabajo, en una escuela, en todos lados, digamos, hay una visión que se confronta permanentemente con esto que se quiere imponer. Y lo que se quiere imponer a veces impone, a veces no se puede imponer. También le hemos ocasionado algunas derrotas, por ejemplo en el caso de la Tupac Amaru, ¿no? Alfredo, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Un placer.